echado para adelante en una sola banda no bailé. Así recuerdo que te conocí, mujer. Echado para adelante en una tarde de lluvia sobre té. Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer. Oye, yo. Con mi palma.